Esta es la cuarta plática en nuestra nueva serie sobre grandes personalidades del Nuevo Testamento. Hoy tenemos que considerar la vida de un importante protagonista de la historia cristiana. Es Simón Pedro, el gran apóstol de Jesucristo y uno de los más prominentes líderes de su iglesia. Este hombre, mundialmente famoso, pasó la primera parte de su vida como un simple pescador de la oscura aldea de Betsaida, en sociedad con su hermano Andrés. Nunca habría llegado a los primeros planos de la historia si no fuera porque precisamente Andrés, como vimos en nuestro programa anterior, lo llevó a un primer encuentro con Jesús. En aquella ocasión, según leemos en Juan capítulo 1, versículo 42, mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Notemos que Jesús hizo dos cosas. La primera, miró a Simón. La mirada del Señor es penetrante y lee en nuestra vida como si fuera un libro abierto. Descubrió todos los secretos de Simón, sus defectos y sus virtudes, su pasado, su presente y su futuro, sus características y sus posibilidades. Una sola mirada fue suficiente para el Hijo de Dios. La segunda cosa, le anunció un cambio de nombre muy importante, porque implicaba un cambio completo de su personalidad. Y nada más. La breve entrevista terminó allí. Simón no abrió la boca. No dijo una sola palabra. Sabemos que él no era tímido ni callado, pero era muy observador. Quizás había dudado de las palabras de su hermano: «Hemos hallado al Mesías». Y ahora, frente a Jesús, se sentía profundamente impresionado. Después de ver al Señor, Simón volvió a sus tareas de pesca en el lago de Genezaret, también llamado Mar de Galilea. Un día, dice el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, Jesús se puso a predicar junto al lago y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces, leemos en los versículos 2 y 3, el Señor vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. De ese modo Simón Pedro tuvo un nuevo encuentro con el Maestro. Tal vez esa fue la primera oportunidad en que lo oyó predicar, aunque ya había sido testigo de su poder porque Jesús había sanado a su suegra. Sigue el relato diciendo que cuando terminó de hablar, el Señor le dijo a Simón que navegase al interior del lago y echase las redes para pescar. Pedro le contestó que ya habían trabajado toda la noche y nada habían pescado. Sin embargo, con su naciente fe en el Hijo de Dios, agregó: «En tu palabra echaré la red». Así lo hizo, y se produjo una extraordinaria pesca, con tan asombrosos resultados que según el versículo 8, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Leemos al final del versículo 10, «Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y añade el versículo 11, refiriéndose a Pedro y a sus compañeros, «Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron». Así Simón Pedro comenzó su discipulado junto a Jesús, transformándose luego en uno de los 12 apóstoles bajo la sabia dirección del Divino Maestro. En el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículos 15 y 16 observamos que tiempo después, tal vez un año o más, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién decís que soy yo?». Respondiendo Simón Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta confesión hizo que Jesús bendijese especialmente a Simón, para agregar después: «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, añadiendo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estas palabras del Señor deben haber conmovido muchísimo a Simón, aunque él todavía no alcanzaba a comprender que para que la iglesia naciera era necesario que Jesucristo diera su vida en la cruz. Pedro era intuitivo, impulsivo, entusiasta, pero aún no había entendido el tremendo precio que el Señor tendría que pagar para la redención del mundo. Esa misma inmadurez, sumada a su buena voluntad, hizo que Pedro pronunciara una promesa que no pudo cumplir. Durante la noche de la última cena, en vísperas del arresto de Jesús, leemos en Lucas capítulo 22, versículo 33, que Simón dijo: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Pero Jesús le contestó, según el versículo 34, «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces». Era la noche del jueves. Pocas horas después, en la madrugada del viernes, siempre según nuestro calendario, mucho antes del amanecer, Jesús era arrestado. Y antes que cantase el gallo, en el patio de la casa del sumo sacerdote judío, Pedro negó tres veces al Señor. Llegó a jurar que no lo conocía, y aún a maldecir y a hacer imprecaciones, afirmando que nunca había estado con Jesús. En Lucas capítulo 22, versículo 61, leemos: «Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro». Imaginemos la mirada del Señor. Recordemos la reacción del discípulo. La Biblia dice que Pedro recordó lo que el maestro le había advertido y, saliendo fuera, lloró amargamente. Felizmente, Pedro quiso reconciliarse con Jesús. No se suicidó como Judas, ni intentó justificarse por sus propios medios, tampoco pretendió alejarse definitivamente. Cuando Jesús resucitó, se acercó a él humildemente para decirle: «Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús, siempre dispuesto a perdonar, lo restauró definitivamente. Por eso Pedro llegó a ser la roca, el gran predicador de Pentecostés, el gran líder de la iglesia de Jerusalén, el magnífico apóstol de Jesucristo, con poderes para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y proclamar el glorioso mensaje del Evangelio. Durante el resto de su vida, cada instante parecía reproducir las palabras que una vez él dirigió a Jesucristo, según el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 68. «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Así dice la Biblia.